verdes flores que serán bellas margaritas. Y veré lo linda que eres, vidita, y al estar contigo te regalaré mil besos y este corazón prendido. Toma estas flores de mi jardín, las he cortado solo para ti. Toma estas flores de mi jardín, las he cortado solo para ti. Besar ya tus labios para sentirme más tuyo. Por el clavel de tu boca tengo tu amor, que es mi orgullo. Dame a besar ya tus labios para sentirme más tuyo. Toma estas flores de mi jardín, las he cortado solo para ti. Toma estas flores de mi jardín, las he cortado solo para ti.